Yo pensé que ya para hoy íbamos a entrar y vamos a hablar sobre el maletín nuclear y demás cosas, lo que vamos a hacer Dios mediante, pero no hoy, porque queda mucho todavía antes de eso. Permítanme hacer un resumen rápido del capítulo 17 de Apocalipsis que tocamos el domingo anterior. Aquí Juan ve una increíble visión. Esta visión se llama la sentencia contra la gran ramera. Número 2. Juan ve a esta mujer en un desierto, y ya dijimos lo que esto puede significar: nuestro planeta sin la iglesia. La iglesia estará ya con él. 3. Juan describe a esta extraña mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. Debe ser una institución muy rica y religiosa. 4. Juan dice que su nombre es Babilonia la Grande. Tiene que ser una institución grande, bien organizada y de gran influencia en todos los gobernantes del mundo. 5. Juan dice que esta ramera tiene hijas, las cuales cumplen también el mismo oficio, porque ella es la madre de todas las rameras. 6. Dice Juan que esta extraña mujer estaba ebria, pero no ingería alcohol, sino por la sangre que hizo derramar de aquellos que no deseaban hacer parte de sus pecados. 7. Y Juan dice que ella montaba una bestia, la cual, digamos, sobre la cual cabalgaba, y ella era el jinete, o la jinete, si quieren. 8. Juan dice que la ciudad donde esta ramera tiene su palacio está sobre 7 montes. Esto también se explicó. 9. Juan dice que 10 gobernantes de esa región repentinamente se ponen de acuerdo y logran que la flamante jinete, tan bien adornada, fuese echada al suelo por la bestia que la llevaba, que parecía cargarla tan cuidadosamente, y de repente eso ocurrió. 10. Juan dice que allí también su larga carrera terminó, que hoy sabemos, digamos, debe haber iniciado su trayectoria por el año 313 de nuestra era. Yo la llamo la Iglesia Imperial. 11. Juan dice que gracias a la ayuda de esos 10 gobernantes, repentinamente la impresionante ramera es dejada desolada y desnuda, literalmente. 12. Juan dice que este acontecimiento será tan impresionante o tan importante que un ángel de Dios se encargará de comunicar a todo el mundo: ha caído la gran Babilonia. Miren ustedes lo que dice en Apocalipsis 14:8. Dice: otro ángel le siguió, cuando ya la iglesia no está aquí, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjense ustedes los años que duró esta increíble mujer, porque es una figura, por supuesto, es una visión también lo que Juan ve. Y todo repentinamente termina. ¿Sabe usted a qué o a quién se refiere? ¿Cree usted que podemos saber hoy quién es esa ramera y quiénes son sus hijas? ¿Podemos saber quién es la bestia, la cual acaba con ella en una forma repentina, inesperada para ella? ¿Entiende usted por qué la gran mayoría de predicadores no quieren explicar este capítulo 17 de Apocalipsis, y si lo hacen, lo espiritualizan a tal punto que hacen un verdadero ridículo y mofa de la palabra de Dios? ¿Está bien hablar así de nuestros hermanos? Algunos dicen: ¿cómo va a hablar así? Tenemos que unirnos. Bueno, dice allá en 1 Timoteo 5:20 que no solamente está bien, sino que hay que hacerlo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si Pablo viviera en la época de radio, diría: dilo por radio si puedes. Habla. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Serio esto, ¿verdad? Vamos a hablar. Todo cuanto vimos en nuestro primer estudio sobre presagios del fin, que así titulamos estos estudios, estaba basado en este capítulo 17 de Apocalipsis. Hablamos de la gran ramera, pero no hablamos prácticamente sobre sus hijas, porque dice Juan que ella era la madre de las rameras, claro, involucradas en el mismo, digamos, sistema de vida. Vamos a tocar hoy algunos nervios, por decirlo así, que nos dolerán un poco, porque es una cirugía sin anestesia, pero es tiempo que coloquemos las cosas en su lugar. Yo ya no pretendo, nunca lo hice, y no pretendo a esta altura del partido en mi vida, comenzar a adular o a esquivar la verdad bíblica. Justo antes de ser llevado al Calvario, el Señor Jesús habló a un puñado de hombres, eran sus discípulos, eran pocos, les dijo brevemente esto, y así lo apunta Mateo 24, 1 al 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El Señor mencionó cinco señales, las cuales tenemos que ver, pero no vamos a ver todo hoy. Primero, habrá mucho engaño, engaño religioso, porque lo otro siempre hubo y naturalmente así es como vive el mundo. Segundo, se levantará nación contra nación. Tercero, habrá pestes. Cuarto, habrá hambre. Y quinto, habrá terremotos en diferentes lugares. Todo esto en aumento, porque siempre hubo hambre en algún lugar, peste hubo. Vamos a hablar en otro mensaje sobre el asunto del aumento. Yo quedé sorprendido cuando recibí la última información, ya de este año, de la cantidad de millones que mueren por un tipo de verdadera peste en diferentes lugares del mundo. Vamos a seguir este mismo bosquejo que el Señor nos ofrece aquí. Tocamos el primer punto. El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Aunque ya dijimos bastante acerca de esto, especialmente cuando tocamos tan de cerca la cuestión del capítulo 17 de Apocalipsis, colocando lado a lado lo que se dice allí con la experiencia que conocemos, la iglesia imperial y la iglesia del Señor, la iglesia de los emperadores y la iglesia del Señor Jesucristo. Son dos, pero no hemos terminado justamente hablando sobre este asunto de la iglesia imperial. Aparecieron en estos últimos años, especialmente cuando ya la televisión se hizo accesible a muchos predicadores televangelistas. Yo voy a mencionar algunos de ellos por nombre porque es lo que el apóstol Pablo dice, que repréndalos públicamente, y aunque ellos no me entienden, because they speak English, so they don't understand Spanish, así que no se preocupen por ellos, ellos hablan solamente inglés y yo no voy a hablar ahora inglés. Hay un caballero bien simpático, se llama Kenneth Hagin, y su fórmula de poder de la fe, hay una doctrina, el poder de la fe, es decir, ellos tienen fe en la fe. Para estos engañadores no es Dios quien responde a nuestras necesidades. Ellos básicamente enseñan que hay que creer en la fe, porque el poder, dicen, está en la fe. Parece cierto, ¿verdad? Suena como, oh, yo también lo dije eso. No, nunca diga esto. El poder está en Dios. Por eso en Marcos 11:22, la última parte del versículo, dice, tened fe en Dios. Jesús nos dijo, tened fe en la fe. Tened fe en Dios. Bien, Hagin, él elabora sobre este tema en un pequeño libro, cuyo título lo hemos traducido de la siguiente forma. ¿Cómo preparar tu propia suerte con Dios? Este título es para asombrar a cualquiera. Aquí Hagin insiste en que el mismo Jesucristo se le apareció personalmente y le dio la fórmula para la fe. En el capítulo inicial, titulado Jesús se me apareció, este caballero reseña que cuando él estaba en el Espíritu, Hagin, exactamente igual que el apóstol Juan en la isla de Patmos, una nube blanca le envolvió y empezó a hablar en lenguas. Aquí, para aquellos que no saben qué es eso y dicen, tengo problemas porque los pentecostales me preguntan esto, pida el libro lo que la Biblia dice sobre las lenguas. Allí tenemos ese libro. Ahora yo no digo que le van a dar así nomás. Entonces el mismo Señor Jesús me apareció, dice Hagin. Estuvo como 3 pies de mí. Después de lo que pareció una conversación casual sobre cosas tales como finanzas, banquero es Jesús ahora, ministerio y aún asuntos de actualidad, Jesús le dijo a este caballero que tomara una pluma y un pedazo de papel. Entonces le instruyó diciendo, escribe 1, 2, 3, 4, pero seguro le habló en inglés, 1, 2, 3, 4, hay que ser exacto. Jesús entonces supuestamente le dijo a Hagin que si cualquier persona, donde sea, tomara estos 4 pasos o pusiera en operación estos 4 principios, esa persona recibiría todo cuanto quisiera. Por eso atiendan bien, porque ahora van a saber cómo recibir todo lo que quisieran. Es decir, de mí, o sea, de Dios, el Padre. Eso incluye, financieramente hablando, todo lo que usted quiera. La fórmula es, aquí va la fórmula, dilo, hazlo, recíbalo, cuéntelo. All right. El paso primero es, dilo, positivo o negativo, eso depende del individuo. De acuerdo a lo que el individuo quiere, eso habrá de recibir. Solamente tiene que pronunciar la palabra. 2. Paso número 2. Hazlo. Tu acción, dice, puede derrotarte o elevarte. De acuerdo a tu acción, tú recibes o te quedas sin recibir. Número 3. Recíbelo. Nosotros tenemos que contactarnos con fuente de poder en el cielo. La fe es con el conectador. Alabado sea Dios. Simplemente, termina diciendo, contáctate. El paso número 4 es, cuéntale a otros lo que te ha pasado para que puedan creer. Este paso final puede ser considerado el programa de extensión del movimiento de la fe. Así se llaman ellos, el movimiento de la fe. Ahí tiene usted toda la fórmula de la fe. Bueno, directamente de los labios de Jesús, el Jesús de Hagin. De acuerdo con este Jesús, con minúscula hay que ponerlo acá, la fórmula habrá de ser usada por los cristianos porque sería una pérdida de tiempo orar por mí, entiéndase, Jesús, para que yo les dé la victoria. No oren a mí. Ellos tienen que preparar su propia suerte. Tal vez por eso no vienen muchos a la reunión de oración aquí. Cuidado con el disfraz. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es? ¿Qué significa en un buen español disfraz? Yo miré en el diccionario, yo sé qué es y sé que ustedes saben, pero con todo miré. Y me llamó la atención lo que dice el diccionario. Artificio que se usa para desfigurar una cosa. Cuídese mucho. Si tiene una especie de sueño o visión donde parece que el Señor Jesús le apareció, sin lugar a duda, no es Él. Días pasados llamó una dama, por cierto, ella no estaba pretendiendo ser algo lo que no era, pero quería saber cuál era el asunto. Yo, dice, sufrí mucho, muchísimo, y por mucho tiempo, enfermedades y todo esto. Y un día acostada vi una maravillosa persona que me infundía paz. Me sentí tan bien. Era algo que yo miraba y cómo era tanta la belleza y tanta la paz y tanta la ternura de esa persona. Y yo me sentí tan bien. No será, yo dije, dice ella, yo dije para mí, ese es el Señor Jesús. Después de hablar, como es norma, ella dejó el teléfono y dice, yo voy a escuchar la respuesta por la radio. Bueno, Dios me ayudó a contestarle. Y yo voy a compartir con ustedes, los que no escucharon esa parte, como ustedes escuchan las 24 horas y no escuchan más porque no hay más horas del día, la radio, entonces pescan todo. 2 Corintios 11:13-15 dice, porque estos son falsos apóstoles, y Hagin está entre ellos, aunque el nombre de él no está aquí, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora recuerde que es disfraz, artificio que se usa para desfigurar una cosa, para desfigurar la verdad en este caso. Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de Satanás, ministros, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto en 2 Corintios 11:13-15. Esto yo le cité a la dama. Y en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Sí, eso sí que andan por todas partes en Paraguay, los hay muchos. No ranas, espíritus inmundos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es fuerte. Hay un texto, y aquí vamos a quedarnos un poco igual como nos quedamos en el capítulo. Ustedes van a tener que buscar en su Biblia. Si no tienes Biblia completa, no vas a encontrar, porque está en el primer libro de Reyes 22. Para que vean cómo el mundo nunca ha cambiado. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Y yo quiero así tomarlo rápidamente a manera de estudio sencillo, para que todos podamos sacar provecho. Si ustedes clavan la vista en este capítulo, les va a ser mucho, mucho más fácil aprender de lo que yo quiero comunicarles. O mantenerlo en su memoria. Veamos. Era una situación muy pobre en Israel. Dice así, versículo 1 de primer libro de Reyes 22. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ahora, permítanme ponerlos al tanto de qué estamos hablando, porque cualquier persona que no ha leído, aún si ha leído, no se da cuenta. Hay dos reyes, Josafat y Acab. Acab, el criminal número uno, el déspota, tenía una famosa esposa, es del norte, o sea, él, su capital estaba en Samaria, porque el reino se había dividido en norte y sur. La parte sur estaba Judá, y allí estaba Josafat. Así que tenemos a Acab y Josafat, ambos pertenecen al pueblo de Israel, pero está el norte y el sur. Y ahora, el que está al norte, que es Acab, dice, vamos a recuperar Ramot de Galaad, porque nos pertenece, y está bajo el dominio de los sirios. Bueno, invita a su colega, Josafat, ¿por qué no vienes y vamos a pelear? Bueno, todo parecía una buena combinación. Entonces, cuando llegaron allí, Josafat respondió al rey de Israel, la segunda parte del versículo 4, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, versículo 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, porque sea como fuere, Josafat era mejor que Acab, pues ya ser peor que Acab era imposible. Entonces el rey de Israel reunió, oiga esto, los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, escuche, yo me río cada vez que leo esto, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y yo diría, Acab diría, ¿pero y estos 400? No, él sabía que eran bufones, payasos, no eran profetas. El rey de Israel respondió a Josafat, esto es Acab, responde a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. De hecho, desde el principio Josafat pidió consultar a Jehová, pero los profetas que vinieron eran falsos. Ninguno era profeta auténtico. Y entonces dice, hay uno, se llama Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿A quién amaba Acab? A los 400 bufones, falsos, porque ellos le decían lo que él quería. Pero Josafat, que era un poco mejor, no mucho, pero algo, dijo, no digas esto. Vamos a llamar. Bueno, entonces, versículo 9, el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla, lleva mi Rolls Royce y anda y tráelo. Bueno, y fue a buscarlo, un oficial, a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 400 profetas hablaban al unísono, diciendo, vamos a la guerra, vamos a ganar, Jehová me ha dicho. Y apareció un paraguayo aquí, dice, y Sedequías, ¿qué dije yo? No era. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos, mire, para dramatizar más todavía, cómo acornearán a los sirios, ¿no? Unos cuernos de hierro, y dijo, así ha dicho Jehová, qué sinvergüenza, ¿para qué si no tenía nada que ver con Jehová? Con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Esto impresionó, dijo él, mucho más, porque así sí que vamos a ganar. Y todos los profetas, mientras tanto el oficial fue a buscar al único profeta de Dios que había. 400 mau, y uno solo que valía algo. Bueno, y todos los profetas, dice versículo 12, profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. Es exactamente lo que hoy dicen los falsos cristianos, Dios me habló, Dios me dijo, tuve una profecía, mentirosos, bufones y bufonas. ¿Saben qué es un bufón? Uno que hace reír a la gente, ni más ni menos. Pero en este caso es demasiado peligroso, de esto no podemos reírnos, salirnos invictos. Versículo 13, miren ustedes, ahora está el diálogo. Mientras Micaías es llevado por este oficial al encuentro de estos dos reyes, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. ¡Ja! ¿Para qué vas a ser fundamental, bíblico, separatista? Yo, no, estamos viviendo otra época, son otros tiempos, tenemos que cambiar, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que darle la palmadita al pa y acá, pa y otro, y después otro más, y que este y que el otro, y tener cenas conjuntamente, y todo eso para dar la impresión que somos muchos y ya estamos unidos. Es exactamente lo mismo, con la diferencia geográfica, el tiempo y el nombre. Bien, Micaías, pobrecito, uno contra 400. ¿Será que la proporción hoy es la misma? No sé. Y Micaías respondió: bien hecho, amén, Micaías. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Pero luego Micaías hizo algo muy bien interesante. Vino pues al rey, esto es, al rey seguramente acá, y el rey le dijo: Micaías, porque él era el que lo conocía, no Josafat, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado. Dijo exactamente lo que el oficial le había dicho. Y Jehová la entregará en manos del rey. Pero como él nunca mentía, y los dos sabían que los 400 sí mentían, y el rey le dijo, debe ser acá: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Era tan auténtico él, tan verdadero profeta de Dios, que aun cuando quería mentir solo por probar a ver, lo reconocieron que él no decía lo que Dios le decía. Es hasta por el olor se conoce a los bíblicos, y los antibíblicos también. Peor olor tiene todavía. Hasta cómo caminan, el otro día le mostré. Ahí están, los mormones, testigos. ¡Fácil! Y pues los hermanos dicen: yo no los entiendo, prepárese cuando ve que alguien camina así, prepárese ya, porque ya viene mormones. ¿Cómo sabes? Pues cómo camina. Un hermano mío que fue al servicio militar y no tenía más que unas chancletas, porque todavía no le habían dado el uniforme. Y cuando dormía, alguien le robó. Pero al día siguiente él miró y encontró. Y el oficial le dice: ¿cómo sabes que son tuyos? Por el olor. Le tuvo que entregar. Así que vale, vale el olor, ¿eh? Bueno, no le creyeron. Él dijo, sube, dijo lo mismo que los 400. Ve, en labios de una persona que dice siempre la verdad, aun cuando no dice la verdad, se detecta que no dice la verdad, porque siempre dice la verdad. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel, versículo 17, ahora dice Micaías lo que realmente Dios dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho. Eso es, Acab le dijo a Josafat: ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Fíjense que para un individuo como este, que realmente era un criminal por lo que hizo antes, un poco antes, está en la misma Biblia, cuando mató a un hombre completamente inocente, bueno, con la ayuda de su esposa, por supuesto, decir la verdad era dañino, era malo. Nunca dice algo bueno. ¿Por qué? Porque siempre dice la verdad. Así que no tengan miedo de decir la verdad. Si alguien dice, este nunca tiene algo bueno, siempre encuentra algo malo. Es que así es la luz. La luz alumbra, y cualquier detalle que no está en su lugar o que es algo malo o peligroso, detecta. Versículo 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho ninguna cosa buena. Versículo 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Ahora Micaías dice: yo le voy a decir la verdad. quería probarlo más a ustedes, pero aún la mentira de tus 400 profetas no caben en mis labios. Yo no estoy acostumbrado a mentir. Yo aprendí a decir la verdad. Y entonces cuando quiero mentir, no me sale tan bien como a tus falsos profetas. Bueno, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, versículo 19. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Era una visión que él dice tiene. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Obviamente los demonios, ángeles caídos a su izquierda, y los otros a la derecha. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Era una asamblea. En visión, Micaías ve una asamblea donde Dios dirige la asamblea. Y los que están allí haciendo de asamblea son ángeles, los que son demonios a la izquierda y los que son fieles, leales a Dios a la derecha. Y ahí están discutiendo qué hacer. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás. Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Para qué culpar entonces a los 400? Se prestaron para que este espíritu de mentira se posesionara de ellos y haga su trabajo. Y ahora he aquí, sigue Micaías, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Yo me imagino ese Kenana. Miraba seguramente hacia una boca de quién sabe qué, no quiero decir lo que quiero decir, pero no lo voy a decir. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, mismo nombre, un reverendito, y golpeó a Micaías en la mejilla, ¡pah!, le dio, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para qué? Para hablarte a ti. ¿Por qué lado viste que se fue el Espíritu de Dios de mí? Y Micaías respondió, ese sí que era valiente, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías, esto es de nuevo Acab, toma a Micaías, y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia, que es pan muy seco y muy poquito, y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Manténganlo con hambre y con sed, dicho en otras palabras. Y dijo Micaías, mire, eso sí que es valiente. Él escuchó las palabras del rey para este mensajero que tenía que llevarlo a Micaías, prácticamente preso. Micaías entonces todavía habla. Si llegas, le dice, caballero Acab, te voy a decir algo. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Esa será la prueba. Enseguida dijo, siguió hablando, porque todos se quedaron escuchándole. Oíd pueblos todos. Subió pues a decir, oigan lo que yo estoy diciendo todos, yo estoy jugándome la última carta. Si tú vuelves con vida, le dice a Acab, Dios no habló a través de mí. Los auténticos, verdaderos profetas son los 400, yo soy el único falso. Pero no pasó eso. Subió pues el rey, después dijo, oigan todos esto, quiero que todos lo sepan. Versículo 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, miren qué estrategia tomaron ellos, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Acá dice, yo voy a aparecer un soldado más. Y tú, le dice a su colega Josafat, ponte tus vestidos, es decir, está vestido con el ropaje de monarca. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. La verdad es que él quería evitar ser muerto. Y miren cómo metió al otro: tú ponte ropa de... porque claro. Y resulta que el rey de Siria, versículo 31, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel, contra Acab. Pero resulta que él se disfrazó. Ah, ¿esto qué hacen? El disfraz no le sirvió. Cuando los capitanes de los carros, que habían recibido esta orden, versículo 32, vieron a Josafat, no a Acab, a Josafat, porque Josafat llevaba el ropaje del rey, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, es decir, este es Acab. Ellos confundieron y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó: no, no me toquen, yo no soy. Él se fue, está con las tropas por ahí, está camuflado, está disfrazado. Versículo 33. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, lo dejaron. No, este es el rey de Judá, este es Josafat, este no es el que buscamos. Buscamos al cuate ese acá. Y un hombre, parecía que él se salvó ya, un hombre disparó su arco, porque ya había terminado la batalla, a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. ¿Qué había pasado? La guerra ya prácticamente había terminado. Pero un soldado tenía todavía su arco, ellos usaban la flecha, y le quedaba una para tirar. Entonces dijo, es como quien dice, este tiro lo largo al aire, caiga donde caiga. Y el dardo cayó justo en el corazón del sinvergüenza disfrazado. ¿En qué forma se cumplió tan literalmente la profecía de Miqueas? Ustedes me preguntarán ahora, ¿por qué usted es bíblico fundamental? Por esto y por muchas otras cosas. Que vayan los 400. Si hay uno por cada 400, no importa. Quizás ahora es uno por cada 1,000. No tiene importancia eso. Y entonces miren lo que pasó. La batalla había arreciado, versículo 35, aquel día. Y el rey estuvo en su carro, sangrando por supuesto, delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, esto es Acab, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y oiga esto, 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Donde termina el versículo 38, dice hablado, anoten 21:19, que es el capítulo anterior. Allí encontrarán ustedes el porqué de este versículo. Y ahí sigue. Y miren lo que dice aquí. 21:19. Pero para poder entender, vamos a leer un poquitito más. Versículo, ustedes saben que había un caballero que tanto quería, Nabot, se llamaba, él tenía una propiedad. Y la verdad es que el título en mi Biblia del capítulo 21 dice Acab y la viña de Nabot. Nabot tenía una viña que estaba cerca de la propiedad de él. Pero Nabot cuidaba mucho esa viña porque era de sus antepasados y él no la vendería por ningún dinero. Bueno, Acab quería comprársela, pero él dijo no. ¿Y qué pasó? Él fue a la casa y se hizo como un chico que está sufriendo y no quería comer y no quería tomar tereré, no quería guaraná, nada. Bueno, entonces viene Mrs. Jezabel, famosa, y le dice: ¿qué te pasa, querido? Le tocó un poquito acá y de acá. estoy mal. ¿Pero qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? No, pero algo te pasa, no quieres comer, no eres tan alegre como siempre, y yo te veo así medio como junco. ¿Qué pasa? Es que yo quería comprar la propiedad de Naboth y le ofrecí dinero, lo que él quiera, u otra propiedad mejor que aquella. Yo quería eso porque está cerca de mi propiedad y no me quiere vender. Ah, no. Oh, dijo ella, yo tengo la respuesta, no hay ningún problema. Ella, satánica como era, mire qué tipo de Acab que era este, y cuán dañina puede ser la esposa de un esposo que podría ser menos malo de lo que ya era. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas, estamos en el capítulo 21 ya, del mismo libro de Reyes. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Naboth. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Naboth delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos que siempre se encuentran delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos, o sea, los líderes, y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Naboth delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Naboth delante del pueblo diciendo: Naboth ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Naboth ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Naboth había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, sin vergüenza como era, ¿no?, levántate y toma la viña de Naboth de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Naboth no vive, sino que ha muerto. Es como decir, yo resolví el problema. Y oyendo a Acab que Naboth era muerto, se levantó para descender a la viña de Naboth de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, otro profeta: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Naboth, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Naboth, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. De ahí es que tenemos el versículo 38, cuando dice que literalmente se cumplió eso de que los perros lamieron esa sangre que naturalmente también brotó de Acab luego cuando fue herido. Ahora, ¿qué quiero decir yo con todo esto? En primer lugar, tenemos que notar que los tiempos que vivía Israel eran muy difíciles. Había demasiada apostasía, demasiado alejamiento de Dios y demasiado profeta. Siempre este es el abono para que aparezcan los falsos profetas, y los hay en cantidades increíbles. Y así exactamente pasó allí. Simplemente no era posible ya controlar la situación, porque esto aumentaba con cada día. Hermanos, hoy acá no vemos tanto de esto. Y hablando de, bueno, dejo esto para después. ¿Qué quería decir? No sé. Es decir, yo sé lo que quería decir, pero no hace falta. O mejor digo, hay un mensaje, y lo vamos a pasar esta tarde, de David Cortés, de Tijuana, México. Habla sobre la televisión. Yo quiero pedir que todos ustedes escuchen eso. Vale la pena. Algunos dicen, la televisión es buena para escuchar los mensajes bíblicos. ¿Dónde están los mensajes bíblicos en televisión? Denme uno solo. No hay en ningún lugar del mundo. ¿Y saben por qué no hay? Porque no es posible pagar eso. Hay que predicar un mensaje falso, el mensaje que predica la Iglesia Imperial. No vale nada, no es posible. ¿Y por qué otros pueden? Sí, otros pueden. A pesar de que supuestamente este señor Higgins, de quien estuvimos hablando, recibió el dictado directamente del mismo Cristo, él aparentemente tuvo sus dudas sobre la veracidad de la fórmula. Por tanto, él retó al Cristo de él que probara, dijo, sin siquiera perder una pulsación, Jesús, dice él, él le refiere a Hagen a la historia de David y Goliat, que está allá en el primer libro de Samuel 17. Ahora espera un minuto, protesta Hagen. ¿Quieres tú decirme que eso fue lo que David hizo? Jesús respondió, prestamente, exacto. Fueron esos, digamos, los cuatro pasos que él tomó. Después de ir sobre, hablar sobre el relato de David y Goliat, Hagen está de acuerdo en que lo que Jesús dice es verdad, dice Hagen. David sabía que usted puede tener lo que dice. Él sabía que usted puede preparar su propia suerte. Cualquier cristiano, con una mente abierta, que lea el libro de Hagen, tiene que concluir que Jesucristo de Nazaret no apareció a este hombre. Tampoco puede aceptar que él dijo las cosas que dice Hagen. O bien este hombre fue engañado o es tan mentiroso como Acab y sus 400 profetas. Allá en 2 Corintios 11, 3 y 4, el apóstol Pablo dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ese es el otro evangelio. Una cosa es cierta, el pequeño libro de Hagen sirve para cualquier cosa, menos para aclarar conceptos de las Escrituras. Los predicadores auténticos no están en televisión, están los engañadores. Ellos están allí por cantidades grandes. Ahora, yo sé que algunos de ustedes casi adoran al autor de este libro. Este libro se titula de Rick Warren, Una vida con propósito, y hay tanta verdad como para que cualquiera trague muchos engaños, que también los hay, pero mucha verdad, y eso hace difícil de detectar. Permítame hacerle ver que ya no son los evangélicos, son revistas reconocidas en Estados Unidos, como Newsweek, por ejemplo, que están hablando de lo que está pasando en templos hoy. Es cierto, por ejemplo, una información que tengo aquí dice así: en la revista Newsweek del 6 de junio del 2005 apareció publicado un artículo sobre los horrores que le sobrevinieron a un pastor adorador del diablo en Luisiana y su iglesia, y a su iglesia. Bueno, aquí no el autor de ese artículo no explica qué quiere decir él con adorador del diablo, si era directamente un grupo satánico, ¿quién era? Pero no importa. Este pastor literalmente convirtió su congregación en un infierno. Sus miembros violaron y abusaron sexualmente de unos 24 niños en rituales satánicos. Esto se avecina en muchas iglesias, sean carismáticas, sean pentecostales, sea lo que fuere. Y que no se enojen conmigo porque va a llegar. Los vecinos dijeron, de esta iglesia, que durante la noche a menudo se escuchaban ruidos extraños provenientes de la iglesia. Según la revista Newsweek, esto era obra de Satanás. Ya las revistas seculares dicen eso. Tales incidentes que se suceden ahora más a menudo perturban la mente. Pero por muy morboso y monstruoso que pueda parecer, lo que voy a decir, dice el diablo no hace mucho a través de pastores como ese de Luisiana, como lo hace por medio de otros. Y menciona el autor que insertó este caso de Newsweek, que él es cristiano, es decir, que inserta también lo que sigo diciendo, y menciona a Rick Warren, pastor de la iglesia Saddleback de California y autor del Éxito de Ventas, Una Vida con Propósito, de Joel Austin, habla también de él, pastor de la iglesia de Lakewood en Houston, Texas, y donde también forma pareja con él Marco Sweet. Pastores carismáticos de los movimientos de prosperidad y sanidad. Permítanme desenmascarar a algunos de estos personajes. El pastor de Luisiana solo corrompió y arrastró al infierno a un grupo pequeño de personas. Era una congregación relativamente chica. ¡Qué gran cosa! Mientras que pastores como el señor Warren, Austin, se escribe O-S-T-E-E-N, y otros son capaces de persuadir a decenas de millones de víctimas para que supuestamente se entreguen a Cristo como consecuencia, y tal como la Biblia dice en Isaías 5:14, Habacuc 2:5, el infierno ahora se está ensanchando para más almas que están entrando. Por eso dice en Isaías 5:14, por eso ensanchó su interior el Seol, es decir, lugar de los muertos, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Rick Warren, pastor de la mega iglesia Saddleback de Lake Forest, California, es el último modelo del siglo XXI del doctor Robert Schuller, es decir, él es discípulo de Schuller. Y entre otras cosas, yo mismo escuché a Schuller decir, infierno, su infierno es su negativismo, cielo, su cielo es su positivismo. Si tú eres positivista, estás en el cielo, si eres negativista, ese es tu infierno. Su libro Éxito de Ventas, de Warren, Una Vida con Propósito, es absolutamente, digamos, esto es, enseñanza de la nueva era. A la generación de nuestro día le encanta, porque siempre está tratando de determinar cuál es el propósito de la vida. La Biblia, claro está, nos dice cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo y seguirlo, pero nadie compraría un libro que diga tales cosas. La generación narcisista, dice él, de nuestros días solo piensa en la satisfacción personal. No va a negarse a sí misma, sino que está buscando la forma de afirmarse a sí misma y negar a Dios. El libro de Rick Warren, Vida con Propósito, Una Vida con Propósito, es el mayor éxito de venta tanto en librerías cristianas como en seculares. Eso solo es suficiente, aunque no supiéramos nada, que hay que poner una interrogante aquí. Hasta septiembre del 2005 había vendido 26 millones de copias y por lo menos 2 millones de personas han participado en sus campañas tituladas 40 días de propósito. Me imagino cuántos de los que me escuchan dirán, pero ¿y si nosotros hacemos lo mismo? Por eso digo, hay suficiente verdad para que usted se trague el cianuro que trae consigo. Sus conferencias estuvieron acompañadas por la música interpretada por damas elegantes, bien sensuales, vestida a lo más sensual, cantando rock and roll. En una de las apariciones de este hombre, él reúne 60 mil personas en estadios. El libro del señor Warren contiene extensa documentación de su filosofía ecuménica peligrosa y antibíblica, de que no debemos juzgar a los demás, justo lo que yo me pasé haciendo esta mañana. Él, ya demasiado tarde, Mr. Warren, él dice en la página 164, naturalmente página en inglés, Dios me advierte una y otra vez que no critique, compare o juzgue a otros. Cada vez que juzgo a otro creyente, instantáneamente ocurren cuatro cosas. Pierdo compañerismo con Dios, expongo mi propio orgullo, me coloco en la posición de ser juzgados por Dios y le hago daño al compañerismo con la iglesia. Cualquiera se traga esto. ¿Es esto lo que la Biblia enseña? Es en la página, por ejemplo, 34 de su libro, Una Vida con Propósito, Warren dice, Dios no pregunta cuáles son sus antecedentes religiosos o puntos de vista doctrinales. Lo único que importa es, ¿aceptó lo que hizo Jesús por usted y ha aprendido a amarle y confiar en él? Entonces dice, bueno, pero más o menos es lo que usted siempre predica. ¿Acaso no es así? Parece verdad, ¿no? Lo único que importa, si esto es cierto, entonces, ¿por qué la Biblia hace tanto énfasis en la doctrina? ¿Y por qué los apóstoles hablaron tanto y tanto una y otra vez sobre asuntos de doctrina? Si a Dios no importa la doctrina, ¿por qué entonces los apóstoles hicieron tanto énfasis? Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 al 12, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si usted no sabe qué es anatema, anatema es maldición. Pero la palabra anatema y no maldición que se usa aquí es una maldición que no tiene retroceso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ahí continúa hablando él. Y muchos otros textos, por ejemplo, si ustedes van a Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego, si leen en 1 Timoteo 4:1 al 5, si leen también en capítulo 6, versículos 20 y 21, para apoyar sus enseñanzas antibíblicas de que no debemos juzgar, este señor Dick Warren cita a una amplia variedad de teólogos que son realmente herejes, especialmente, le voy a mencionar algunos católicos romanos, tales como Madre Teresa, Henry Nguyen, el hermano Lawrence, que era un monje carmelita, John Maine, esos menciona como autoridades. Un monje benedictino que cree que Cristo no es solo Jesús de Nazaret, sino que este monje cree, permanece en medio de nosotros, en los líderes católicos, los enfermos, los pobres, etc. También cita a Juan de la Cruz, un panteísta que cree que todas las hojas, los árboles, la madera, todo es Dios, que creía que las montañas y los bosques son Dios. Warren no advierte a los lectores que estas personas son falsos maestros, que adoraba a un Cristo falso, sino que los presenta como ejemplos. Así que el católico dice, ja, ja, por eso para vender tanto hay que, ¿cómo diría yo?, rematar a Cristo y la Biblia, la palabra de Dios. La madre Teresa y Henry Newman eran universalistas. Ellos creían que los hombres pueden salvarse sin necesidad de tener fe personal en el Señor Jesucristo. Cuando esta señora madre Teresa, o no sé si es señorita, era, murió, Newman Schultz, su biógrafo, dijo que en una ocasión le preguntó bruscamente, ¿hace usted conversos? Ella replicó, claro que sí, lo hago. ¿Hago que usted sea un mejor hindú, un mejor musulmán o un mejor protestante? Una vez encuentra a Dios, es usted mismo quien tiene que decidir cómo lo adora. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No, si eres hindú, sigue siendo hindú, pero buen hindú. Si es budista, sigue siendo un buen budista. Si es musulmán, sigue siendo un buen musulmán. Y claro, si es católico, sigue siendo un buen católico. Henry Newman dijo, hoy creo personalmente que mientras Jesús vino para abrir la puerta a la casa de Dios, todos los seres humanos pueden caminar a través de esa puerta, así hagan conocimiento o no de Jesús, ténganlo o no en cuenta. Hoy lo veo como mi llamado para ayudar a todas las personas, para que encuentren su propio camino hacia Dios. ¡Qué mentiroso el Señor Jesucristo cuando dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino! No, que cada uno encuentre su propio camino y así será salvo. Dos palabras, no, ya no hay tiempo para dos palabras, sí hay. Aparece este hombre joven sonriente, se llama Joel Austin. Dice, olvídese del pecado y del juicio y la religión falsa. Ustedes lo ven por televisión si tienen cable, estoy seguro, y dicen, ¡qué lindo! ¡Cuánta gente! 16,000 miembros en Texas. Y están ahí adentro escuchando más que ustedes a mí. Él también escribió un libro, Su Mejor Vida Ahora, que se mantuvo en la lista del New York Times como el número uno en las ventas por mucho tiempo. Él colma auditorios. Su feliz evangelio de la prosperidad ha congregado a más de 60,000 personas en los estadios. ¿Pero qué es lo que predica? Bueno, el señor Austin dijo que el programa de televisión de Larry King, en ese programa, por la cadena de televisión CNN, que no predica temas controvertidos como el pecado y el juicio, que las religiones falsas como el Islam, hinduismo y judaísmo son cosas que no le conciernen. El sonriente caballero aseguró que realmente no sabe quién va al infierno y quién no. Ya vas a ver. Él repite una y otra vez, Dios es un Dios bueno. No es condenación, infierno, fuego y azufre. Si usted es un mormón, budista, masón o musulmán, para Dios, da lo mismo. Dios solo desea que usted viva su mejor vida ahora. Esto es lo que se predica. Esto es lo que la gente traga. Esto es lo que llega. Ahora ustedes se preguntarán, pobre Micaías, ¿qué haría él hoy si le dieran participación en televisión? A mí nunca me invitan. Y no creo, y mejor que no lo hagan. No sé si voy a aceptar, pero tal vez iría. Una sola vez y nunca más. ¿Para qué dedicarse al ministerio sagrado si no vamos a decir la verdad? ¿Para qué ser bíblico si no predico la verdad, la Biblia? ¿De qué vale ser cristiano si de todos modos aquí tenemos lo mejor y lo peor y se acabó? Morimos y no hay nada más. Siempre y cuando prosperes aquí, te enseño cómo prosperar, cómo visualizar, cómo lograrlo, y lo tenemos de estos magos llenos. Hay coreanos, hay argentinos, hay americanos, hay canadienses, hay australianos, hay latinoamericanos, por todas partes hay de estos. Están enseñando la prosperidad, y ¿saben quiénes prosperan? Ellos. Les sacan todo y se van a otro lugar, o cambian un poco de rótulo, y ya está. Y la gente sigue siendo cada vez más pobre. Si esto funcionara, si de verdad funcionara. Y óigame esto, si alguien intentara decir lo que dicen estos sinvergüenzas, mentirosos, estafadores, si alguien lo intentara avanzar como ganancia en la bolsa de valores, no importa la firma, que va a ganar 400%, lo meten a la cárcel. Porque prometió lo que no resultó. Pero estos señores, en nombre de non-profit, organización sin fines de lucro, dicen cualquier aberración, lanzan a todo color por televisión y nadie los demanda. La gente se queda sin dinero, da porque les cree, y tan astutamente le sacan, porque la mayoría de la gente tiene Biblia, pero en el estante, en la mente no hay nada, está hueca, está vacía. Mientras nosotros no dormimos y no les decimos la verdad, otros le meten el engaño. ¿Y quién no quiere ser rico? Pregúntenme, ¿acaso yo no quisiera recibir mucho dinero? Si alguien me dice, deme $10,000, yo voy a hacer hasta lo imposible y le voy a dar. Total, se me devuelve 50,000. Pero como es mentira, y para esto hay que denunciar a los engañadores, naturalmente no lo voy a hacer, y no lo haga usted tampoco. Así ofrezcan la salvación, la de ellos no es salvación bíblica. Así ofrezcan sanidad divina, es mentira. Así ofrezcan, no importa, comodidades, es mentira. Cuídese de ellos, es el mayor peligro. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tus bondades. Pedimos que tú grabes en nuestro corazón todo cuanto tienes para decirnos. Te amamos y te bendecimos y te agradecemos por poder tener un testimonio bíblico en este lugar, en este país tan generoso, tan maravilloso, donde hay tantas almas que de verdad necesitan, cuanto antes, conocer aquellas cosas que tal vez no les llegaría de no haber quienes podamos contribuir por lo menos un poco en la causa tuya para advertir del peligro que se cierne sobre la humanidad. Y en estos últimos tiempos, de manera especial, se cierne sobre aquellos que te conocen, no son líderes, escuchan, quieren aprender, quieren conocer la verdad. ¿Y cuántos de ellos están escuchando a hombres que no tienen el menor escrúpulo y los engañan deliberadamente, sabiendo que lo están haciendo? Gracias te damos porque tú nos estás sosteniendo y ayudándonos. Y pedimos que si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce, pueda darse cuenta que lo mejor es ponerse en tus brazos, ponerse en comunión contigo, recibiendo por la fe a Jesucristo, por quien te lo pedimos agradecidos. Amén.